Hoy vamos a descubrir por qué la inteligencia emocional es tan importante para alcanzar el éxito. Bienvenido a otro podcast más con tu amigo Johnny del Valle. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Espero que esté inspirado con un gran deseo de ver tus metas hechas una realidad y tus sueños revelados de frente de ti. Como siempre te digo, es tu éxito que es mi inspiración y por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo, trayéndote los principios, los pensamientos, las conversaciones que te ayuden a desarrollar en ti la persona que tú eres. Tú te mereces tanto de la vida porque Dios te hizo para un propósito grande y por eso debes de tomar tu tiempo para entender cuál es este plan y vivir en él. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la inteligencia emocional. Es totalmente de nuestra inteligencia intelectual. Nuestra inteligencia intelectual tiene que ver con las capacidades que tenemos para recordar, pensar, resolver problemas pensando. Y nuestra inteligencia emocional tiene que ver con nuestra capacidad de sentir emociones, controlar nuestras emociones, interactuar con otras emociones. Y esto pues es bien importante. Recientemente unos estudios llegaron a una conclusión que las personas que han tenido más éxito en la vida no eran necesariamente los más inteligentes, pero sí tenían altos niveles de inteligencia emocional. Esto nos da a nosotros una clave que esto es algo bien importante. Porque nuestras emociones nos ayudan a tomar decisiones, las acciones que vamos a tomar. Llegar al éxito va a tomar mucho riesgo. Tú vas a tener que hacer cosas que tú nunca antes has hecho. Aprovechar oportunidades que son nuevas para ti. Y todo esto te va a poner siempre ahí a la medida de donde tú has estado, nunca has estado antes y donde se siente un poquito incómodo. Es probado que el ser humano se pasa la vida evitando el dolor y buscando el placer. Y por eso es que se le hace difícil a las personas alcanzar el éxito porque cuando llegan a un punto donde nunca han estado antes, retroceden. Empiezan a pensar, yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo lograr, no tengo suficiente, no sé suficiente y se quedan como están. Y entonces llegan a la conclusión, yo debo de estar satisfecho con lo que tengo y no debo de tener más ambiciones. Es necesario tener ambiciones saludables. Y nuestras emociones nos ayudan a mantenernos también en paz con lo que tenemos ya y a la misma vez desarrollar deseos y esperanza por cosas que todavía no están en nuestras vidas. Esto funciona en nuestras emociones. Hay personas que pues tienen una deficiencia de inteligencia emocional y se manifiesta en diferentes maneras. Una de las maneras que se manifiesta es una persona que habla bien alto, que siempre quiere la atención y cuando no la tiene, ¿sabe lo que hacen? Pues provocan un drama y están pues siempre buscando qué contar, qué hacer y ser personas extraordinariamente pues expresiva. No sé si tú conoces a alguien así, no sé si tú eres alguien así, pero es algo de tener conciencia. Otras veces se manifiesta en alguien que tiene una personalidad callada. Y no quiere decir mucho porque se siente inferior. Siente que no son inteligentes suficiente, que no tienen suficiente experiencia y no saben interactuar con los demás. Ahora, una persona que es tímida no necesariamente quiere decir que es bajo inteligencia emocional, porque también tiene que ver con personalidades. Pero es algo, nuevamente, de traer conciencia. Como nosotros estamos emocionalmente. Bueno, estas son las cuatro maneras que nosotros podemos practicar en nuestra inteligencia emocional para desarrollarla bien y poder usarla en nuestra vida y poder alcanzar el éxito. Primero es cómo nosotros nos sentimos acerca de nosotros mismos. Esto es difícil porque nuestra identidad es formada en los principios, en los primeros años de nuestra vida. Hay muchas personas que todavía se recuerdan de un nombre que le llamaron o algo pues malo y vergonzoso que le pasó y pues siempre tienen que lidiar con un sentido de inferioridad y se sienten que no, no son suficientes. Hay maneras de romper esos patrones y entender los valores que existen para ti. Si tú estás escuchando esto en el día de hoy y te has mantenido en estos programas, es porque tú eres una persona que está buscando más de la vida. Y esa señal suficiente para ti, debe de ser evidencia suficiente para ti, que hay algo que Dios formó en tu corazón, en tu vida, en tu mente, que te impulsa. Hay una inspiración que hay adentro de ti que necesita ser expresada. Y te animo para que tú seas constante en buscando y desarrollando esas ideas. Pues no te detenga, no importa lo que dijeron de ti, pero es necesario constantemente recordarte quién tú eres, porque tenemos suficiente con todo lo demás. Y ten cuidado con compararte con otros. Yo he tenido ese problema. Yo me he comparado con otras personas y me han dicho, mira, de verdad que esa persona ha podido alcanzar grandes éxitos, mira cómo se encuentra y por qué parece que yo estoy atrasado. ¿Sabe lo que eso hace? Impide que tú veas claramente cuáles son tus propósitos para hacer ahora y vivir ahora. Y emocionalmente te cansa y te quita la habilidad de vivir en inspiración. Lo segundo es cómo tú puedes controlar tus emociones en los momentos que hay, es necesario controlarlo. Como por ejemplo, alguien te enojó. Esto es normal, pero tú puedes controlar tu enojo y puedes pensar antes de hablar. Hay muchas personas que tienen problemas en esto, pero ahí es que hay que controlarse. Practicar control propio. Eso es una indicación de un alto nivel de inteligencia emocional. Y a veces también, pues, es opuesto. No es necesariamente algo malo te sucedió, pero a lo mejor algo bueno te sucedió. Y tú estás bien contento y no puedes esperar a llegar a casa para contárselo a todo el mundo. Y sabes, llega a la casa y quiere contárselo a todo el mundo, pero todo el mundo tiene sus propios problemas. Y a veces, pues, coge una persona inteligente emocionalmente para reservar esas emociones, controlarse esos momentos y poder interactuar en los niveles de emoción de otras personas para poder llegar a contar su historia. Y esto, pues, es una señal de madurez en nuestras emociones. La tercera manera es cómo nosotros podemos descendir cómo se sienten los demás. Que uno puede, pues, notar en su tono de voz o su mirada que no todo marcha bien, o que están contentos, o que han encontrado a alguien especial y se encuentran enamorados, ¿sí? Todo eso se puede notar en las personas que están alrededor de nosotros, y nuestra familia, y nuestros amigos, y cómo nosotros podemos celebrar con ellos y también llorar con ellos. Hay una escritura que dice que hay que llorar con los que lloran y celebrar con los que celebran. Y esto es una señal de una inteligencia emocional bastante saludable. Y lo tercero, lo cuarto para concluir, es cómo nosotros interactuamos con otras emociones, con las emociones de los demás. Ya que se estén contentos y uno celebre con ellos, o que también estén tristes o también esté enojado. Y todo esto, pues, tenemos que estar consciente. Si alguien está enojado, provoca en ti también enojo. Si alguien está triste, también provoca en ti tristeza. Bueno, esto te deja saber que tú tienes un nivel de inteligencia emocional que te puede conectar con los demás. Pero también, pues, tiene que controlar esas emociones para poder ayudar a las personas. Cuando estén en emociones negativas, poder proyectar algo que les ayude a salir de su estado. Y cuando estén celebrando, pues, también celebrar con ellos para que dure más la celebración. Y esto, pues, nos va a ayudar a nosotros a interactuar el uno al otro. Esto es importante porque necesitamos a todos nuestros amigos, a nuestra familia, para poder llegar a las metas. Yo, cuando me preguntan acerca de cómo desarrollar una visión para la vida, para tener metas correctas, yo digo, mira, lo más importante es saber qué es lo que tú quieres, por qué tú lo quieres y con quién tú lo quieres compartir. Y te digo eso porque a veces dejamos que nuestras emociones dicten nuestras acciones y no ponemos conciencia si tenemos buenas emociones o malas emociones. Y es posible que nosotros podemos apartarnos y alejarnos de las personas alrededor de nosotros. Esto causa que perdemos el enfoque de con quién queremos compartir y eso también pues nos quita a nosotros la razón por la cual llegar a nuestras metas y elimina nuestra visión. Y podemos simplemente estar guiado por nuestras emociones, que un día estamos alto, bien contento, y de momento estamos bien bajo y bien triste. Y nos empezamos a recordar de las cosas que una vez deseábamos y pensamos que ya no lo podemos alcanzar. En el día de hoy yo quiero animarte, motivarte, porque hay muchas cosas para tú hacer. Mira cómo yo pienso cuando hago estas programaciones. Yo pienso que las personas que alcanzan a escucharla son personas que tienen grande propósito y que mi único trabajo es darte la información que tú necesitas para que tú puedas aplicar y desarrollar en tu vida y hacer las cosas posibles. Mira, simplemente porque algo es posible no son automáticas. Es necesario desarrollar en nuestra vida disciplinas y desarrollar nuestras emociones y poder llegar a manifestar quiénes somos. Porque hay muchas personas que dicen, mira, ¿sabes qué? La vida es injusta. It's just unfair. Nunca puedo ganar. La verdad es que la vida es justa. Y nosotros no vamos a alcanzar simplemente nuestros esfuerzos. Vamos a alcanzar quiénes somos. Y cuando tú inviertes tiempo en desarrollar quién tú eres, pues vas a crecer y juntamente vas a crecer en abundancia en todas las áreas de tu vida. Por eso, pues yo te invito a que en estos días ponga mucha atención a tus emociones, cómo suben, cómo bajan, cómo interactuar con otros y así pues desarrollar un patrón que te ayude a tener una fuerte inteligencia emocional. Sigue hacia adelante. Si tú tienes cualquier pregunta o comentario, me puedes enviar un texto al 352-593-0095, 352-593-0095. También puedes pasar por mi página a johnnydelvalle.com. No te olvides de suscribirte al podcast para que no te pierdas ni una de estas programaciones. Si esto ha traído valor para tu vida, considera compartirlo con otro y también dejarme un review en iTunes o Stitcher para que más personas puedan conseguir esta programación. Será hasta la próxima vez y recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Chao. Love you, Angel. Como le he dicho antes, estoy trabajando en el curso de la inspiración y ya pronto pues lo voy a hacer posible para todos aquellos que escuchan este podcast. Y exclusivamente para personas que escuchan en iTunes y en Stitcher, van a ser de los primeros en conseguir este curso totalmente gratis. Es una manera de simplemente darte más valor por tu tiempo. Te lo agradezco. Sigue hacia adelante, mantén la fe. Recuérdate estas tres cosas bien importantes. Dios está orgulloso de ti, yo estoy orgulloso de ti y todas las cosas son posibles. Nos veremos la próxima vez. Chao.